estar. Ella mataba por mí, yo mataba por ti, yo mataba por ti. Pero no, no sé dónde está. Ven y sálvame que voy a chocar. Voy muy rápido, no puedo frenar. Voy a atravesar el cristal. Ven y sálvame ante la sobredosis. No quiero que después llores sobre mi fósil. Aguantando los cambios, procesos. Y que los demás no opinen más, porque no saben cómo soy cuando estás conmigo. Se me nota en la cara que mi vida sin vos ya no tiene sentido. Seguiré yo escapándome, di vuelta a la ciudad y no te encontré. Sería una pena que ahora esté con él.